8 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Se ven algunos atisbos de cielo, pero está fresco, ¿qué va a ser? La temperatura en Mar del Plata en este momento, les digo, 11 grados 6 décimas. Hey, perspectivas de llovizna para los próximos minutos, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Momento de hablar de economía en el mañanero, como todos los martes. Hoy en nuestro estudio me llevé una sorpresa porque lo esperaba por teléfono y me lo encontré en el baño. Y me asusté por la sorpresa. Se teletransportó. Lo esperaba por teléfono al licenciado Francisco Barberis Bosch, pero está aquí en este estudio. Fran, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Se me había ido de la agenda. Pensé que hoy también por teléfono entro al baño y lo encuentro a Francisco. Así que aquí estamos. Qué bueno tenerte. Igualmente, sí. ¿Todo sí. bien? Todo bien, sí. Estoy acá porque hay paro el viernes, así que... Me puede volver, está claro. Bien, está muy bien los beneficios del paro, volver a Mar del Plata, aunque sea algunos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del spot nuevo de Chevrolet. En realidad de otras cosas, pero eso es un poco una excusa. El polémico spot. Polémico, sí. Yo no sé si previeron que iba a generar tanta polémica o no, o si lo hicieron a propósito, que siempre puede ser. Pero es interesante el spot de la meritocracia. La meritocracia, sí. Chevrolet, porque tiene un par de frases bastante fuertes. Que dan algunas ideas de la sociedad que por ahí no son, o uno no las comparte por lo menos. Sí, se armó flor de quilombito en las redes sociales, todo el mundo compartiendo, comentando. Sí, ya hay, creo que hay uno o dos contraspots ya. Uh-huh. Hay uno de la Barcelona, ajá, me parece, y uno de Ameo, que le discuten a este spot, que algunos son bastante, bastante graciosos, bastante sarcásticos. Que están buenas, la verdad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos importa? Digo, ¿qué es lo fundamental? Tenemos el audio, tenemos un fragmento del audio en cuestión de este spot de la empresa Chevrolet, lo escuchamos. Imagínate vivir en una meritocracia, donde el poder para que las cosas funcionen está en tus manos. Donde destacarte no tuviera nada que ver con tu nombre, sino con lo que sos capaz de hacer. Donde se celebre a los que pueden mantenerse firmes en su camino. Para los que no paran de progresar, ni siquiera cuando paran. Para los detallistas, que no quieren dejar nada librado al azar. Para los que saben hacerse su propio lugar. Y saben que cuanto más trabajan, más suerte tienen. Nuevo Chevrolet Cruze. Sofisticado, tecnológico y lleno de méritos. Chevrolet, find new roads. Y de paso le hacemos la publicidad a Chevrolet que le vamos a hacer, pero es fuertecito las cosas que dice. Es fuerte, la verdad que sí. Y el otro también es todavía más fuerte, te diría. Pero los dos hablan de lo mismo, hablan de la meritocracia, hablan de esto, el que más trabaja más suerte tiene. Hay uno que dice cada persona tiene lo que se merece. Ajá. El otro dice también una cosa que es interesante, que dice el que llegó por su cuenta sin que nadie le regale nada, que es hay fuerte por un par de cosas. A ver, primero vamos por partes. Uh-huh. Meritocracia es, yo no sé, la traducción libre sería algo así como el gobierno del mérito, claro, o de los que tienen mérito, claro, no sé. Los que han hecho mérito, los que se han esforzado. Exactamente. Bueno, uno siempre prefiere la democracia antes que eso, pero ese es un detalle igualmente. Un par de comentarios de la publicidad esta. Una es que apela, a ver, claramente apela a los sentimientos, a como todas las publicidades, ¿no? Apela a una cuestión más de sentimiento que racional, a que el público se identifique con eso, con que sí, yo trabajo, sí, yo... cada uno se merece lo que tiene o yo me merezco lo que tengo. Hay varios estudios, de hecho, sobre eso. A ver, ¿cómo decirlo? En general, ninguna persona o la mayor parte de la gente piensa que todo lo que tiene lo ganó por su cuenta. Nadie dice, bueno, fue cuestión de suerte o fue cuestión, o es menos común, sí, por lo menos. Choré todo. Claro. Sí, ni hablar. Oh, pero ni siquiera cuestión de robar, sino de ver cuáles son los factores que inciden en que uno llegue a donde llega, que la publicidad esto también dice, el que llegó porque por su cuenta, qué sé, sí, yo. Sí. Esto, a ver, hay como dos grandes líneas en economía y en ciencia política incluso también, que tienen que ver por ahí con la visión más liberal y con otra menos liberal. Había un intelectual italiano que es Norberto Bobbio, que decía, hacía una diferenciación entre la gente que pensaba que todos nacemos iguales y que las diferencias que se ven en la sociedad son construcciones sociales, y la gente que piensa al revés, que las diferencias sociales son en realidad consecuencias de diferencias naturales. Exacto. Que es un poco de lo que habla bastante directamente en realidad esta publicidad. A mí me interesa por ahí dos o tres cosas. Una que dice el que llega, esta frase que dice el que llega, llega por su cuenta. Habría que analizar primero a dónde llega, es interesante. Sí. Y si realmente llega por su cuenta o desde dónde llega. Y si son legales las formas de llegar. Además, pero ni siquiera hace falta meterse con eso para criticar esta publicidad. Esto del que llega, ¿se puede bajar un poquito el volumen? Gracias. Esto del que llega, a ver, son dos tipos distintos de igualdades o de desigualdades en realidad. Uno es a dónde se llega, que es lo que se llama en economía la igualdad o desigualdad de posiciones, es decir, de qué posición está cada uno en la sociedad, cuánto más o menos gana uno que otro. Y después, desde dónde se llega, o el que llega, si llega por su cuenta, sin que le regale nada, etcétera, digamos, de dónde parte y cómo hace para llegar, tiene que ver con la otra igualdad o desigualdad, que es la igualdad de oportunidades, que son dos igualdades distintas o desigualdades distintas. Un par de datos. Ahora, hace unos días salieron publicados datos de UNICEF nuevos sobre lo que es la pobreza en Argentina, que sería el punto de partida, digamos, de mucha gente. Por ejemplo, en el norte, en el NOA, el noroeste argentino, salió que más o menos 42% de los chicos, o sea, menores de 18 años, son pobres, que es casi la mitad, uno de cada dos. Y en distintas regiones del país va variando. El NOA es en general la región más pobre del país. Uh-huh. Pero después tampoco es menos de un tercio. Sí, el promedio general habla de un 30%. Exactamente. Y obviamente hay distintas cuentas de distintos números de cuánto es la pobreza en Argentina en general. La CTA dice que está en 20-22%. La UCA dice que está la pobreza en general, no solo en los chicos, en 30% directamente. O sea que la de los niños le da más alta todavía. Uh-huh. A nivel general del país. Y esto tiene que ver en realidad con las condiciones de partida justamente de quién llega y a dónde llega o a dónde puede llegar. Tiene que ver esto básicamente con la igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos esta situación donde ya si partimos desde un punto de vista general, esto no te lo dije, pero el cálculo este de UNICEF habla de pobreza multidimensional, no es solo la pobreza que mide, la que estamos acostumbrados, la que mide el INDEC, que es estar por arriba o por abajo de una línea de ingresos, el que gana menos de tanto es pobre, el que no es pobre, aunque gane un peso más, ya no es pobre, sino que es lo que se llama pobreza multidimensional, es mide carencias, digamos, en distintas dimensiones justamente. Es decir, no sé, si la casa tiene piso de tierra, bueno, es pobre, si no puede acceder a pagar un servicio de salud, por decirte, más allá que la salud sea pública, también, si no puede acceder a hasta cuestiones más que parecen menos importantes, pero no sé, conexión a teléfono, internet, las distintas dimensiones que hacen a la vida, digamos, social de una persona, no solo comer. Eso es lo que se mide como pobreza multidimensional, que es más alta, obviamente, que la pobreza medida solamente por ingresos, porque en realidad mide la realidad, trata de captar un poco más la realidad entera, que es más compleja que ganar más o menos de tanto. Y a ver, básicamente nosotros en el país tenemos provincias donde la mitad de los chicos no están abajo de la línea de pobreza. No vamos a tener, a ver, igualdad de oportunidades en este país no existe, para empezar. Segundo, también tenemos ¿qué te iba a decir? ¿Cómo seguías? Bueno, estaba con esto del punto de partida. Nosotros tenemos una cantidad de chicos, sobre todo de chicos. Con algo de la educación iba a decir. También tenemos otro dato que es más o menos nuevo. Vi por ahí de un economista que es Yeyati, que tira unos datos, siempre está con temas de la educación, con temas de la innovación, qué sé yo, que el 60% de los chicos no termina el secundario, que sería como el si querés, el final de ese camino. Los chicos que nacen en la pobreza, o muchos de los que nacen en la pobreza, están en ese 60%. Claro. Están en ese 60%, claramente. Que no es que, a ver, no es que no lo terminan, porque la idea de esta propaganda es de la meritocracia. Sí, porque son vagos. Exactamente. Claro, no les gusta estudiar. Exactamente. Que no tiene nada que ver. Hay varios estudios, por ahí más desde la sociología, que hablan de todas las diferencias entre los chicos de hogares más pobres y más ricos, pero que no tienen que ver solamente con el ingreso, que hacen diferencias que se van acumulando en lo que los chicos viven en las casas, digamos, que van haciendo este tipo de diferencias. Por ejemplo, los chicos, esto lo empezó a estudiar un francés, que es Bourdieu, no sé cómo se pronuncia, pero que justamente analizó cuestiones en la escuela y en la universidad. Los chicos que vienen por ahí de hogares más pobres no tienen distintos hábitos y prácticas, incluso culturales, por ejemplo, el hábito de la lectura, uh-huh, o no tienen acceso a bibliotecas. Si son pobres y tienen que cuidar quizás a los padres o a los hermanos, o trabajar, con lo cual no pueden estudiar o le queda menos tiempo para estudiar. Y tienen van viviendo distintos tipos de situaciones que en realidad van limitando su educación y su acceso al trabajo y van generando lo que se llama, por ahí más moderno, pero lo que se llama la trampa de la pobreza o el círculo vicioso de la pobreza, que es esto de que, no sé, las personas más pobres se enferman más seguido, o pierden el trabajo, o ganan menos, o están en trabajos más precarizados, y eso se vuelve un círculo vicioso, tienen menos acceso a la salud, por lo tanto se vuelven a enfermar más seguido, y se genera un círculo vicioso de ser pobre. Exactamente. Sí. Que tiene que ver con muchas cosas más, aparte del ingreso, digamos, y por eso también se requieren políticas sociales que tengan que ver con otras cosas además del ingreso, que eso es un poco el punto de partida, uh-huh, o esta de la desigualdad de oportunidades, digamos, claro, que vivimos en nuestro país, que es muy alta, digo, el 40% de los chicos del norte, el 30% de los chicos en general del país, o 20 o 30% de la pobreza, digo, uno de cada 5 argentinos o uno de cada 3 argentinos, depende de la cuenta que hagas, es pobre. Y después hay otra desigualdad, digamos, que es la desigualdad, lo que se llama la igualdad o desigualdad de posiciones, que es en la sociedad, digamos, cómo está uno posicionado. Si un plomero, cuánto gana un plomero con respecto a un gerente, con respecto a un camionero, con respecto a alguien pobre o alguien que no tiene trabajo, incluso. ¿Qué ingresos tiene cada uno cuando los compara? Nosotros tenemos, bueno, según datos del año pasado, en realidad, de fines del año pasado, ven la diferencia entre los que más ganan, entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana de la población, es de 20 veces. En algunos años ha sido 19, en otros ha sido 21, pero no sale de esos valores, digamos, desde hace bastante tiempo. Que eso es otro tipo de desigualdad, digamos, que tiene que ver con esta desigualdad de ingresos a las que estoy hablando. Pero bueno, después obviamente se correlaciona con desigualdad en acceso a un montón de otras cosas, de otros bienes, de la cultura, incluso de la salud, etcétera, con la calidad de vida en definitiva. Y esta desigualdad también, a ver, yo creo que las dos desigualdades habría que erradicarlas o minimizarlas, por lo menos desde el Estado, con políticas. Y acá es interesante porque no es, a ver, esto no es necesariamente así, ni es así por una cuestión natural. Acá los impuestos en general, una de las funciones que tienen es, uh-huh, o se supone que es, redistributiva. Nosotros en Argentina en general se mide la desigualdad, en todos los países se mide la desigualdad antes y después de impuestos. En Argentina prácticamente no cambia casi nada. Sí cambia muchísimo en otros países, sobre todo en los países europeos, que en realidad son los que tienen más aceitado este sistema. No cambia tanto, por ejemplo, en otros países desarrollados, si querés, como Estados Unidos. Ahí no hay tanta diferencia, pero sí en los países europeos, sobre todo en Europa Occidental, cambia mucho lo que es la desigualdad antes y después de impuestos, o sea, mejora, porque el Estado cumple una función de redistribución, que es para mí, a ver, lo que tendría que hacer el Estado, claro, por razones éticas, incluso por razones económicas, sí, claro, que de generar un mayor movimiento económico, mayor consumo sobre todo, que es importante en la economía. Pero no, a ver, estructuralmente en Argentina hace 20 años que es más o menos igual esto de la desigualdad. Después, obviamente, crece cuando hay crisis económicas, baja en las recuperaciones, pero estructuralmente siempre estamos alrededor de ese número. 19, 20 veces, 21 veces más ganan los que más ganan con respecto a los, claro, que menos ganan. Lo cual es complicado. Y después hay otras cuestiones que se pueden hablar con esto de la meritocracia. Por ejemplo, que no hay muchos países, pero podría, sí, una propuesta desde la economía, incluso de algunos economistas muy liberales, lo cual es llamativo, tiene que ver con impuestos a la herencia, por ejemplo. Porque, obviamente, la herencia es un replicador de estas desigualdades, claro, sociales, de estas desigualdades de posiciones. Claro, hace poquito se armó un lindo quilombo en Ecuador a Rafael Correa por querer colocar un impuesto a las herencias. La élite ecuatoriana salió, ¿cómo nos van a cobrar impuesto a la herencia? Exactamente, sí. Es muy complicado, es muy difícil. Bueno, en Argentina tampoco se... Hay algún impuesto, la transferencia gratuita de bienes se llama, que incluiría las herencias, pero es muy... Entiendo que es bajo y no sé si se ha cobrado mucho. Pero sí, por ejemplo, está, digo, para tener un ejemplo más cercano, en Argentina el impuesto a los bienes personales, claro, que es el impuesto que uno pagaría por las cosas que tiene de valor, ¿no? Claro. A partir de, no sé, si uno tiene 3 departamentos, bueno, paga impuesto a los bienes personales. Que eso tampoco es uno de los impuestos que menos recauda. Claro. Los impuestos que más recaudan en Argentina son el IVA, ganancias. El IVA. Claro. Y esto es lo paradójico, ¿no? Hablando de esto de la redistribución y esta frase tan remanida, sobre todo en sectores medios y altos, yo pago mis impuestos, ¿no? Esto que escuchamos a la hora de reclamar y pedir, y que proporcionalmente, por lo que vos nos estás contando también, quienes más pagan impuestos en este país son los más pobres. Sí, sí, sí, sí. El sistema, de hecho, el sistema impositivo nuestro argentino desde siempre es regresivo. Es decir, en general pagan más los que menos tienen, uh-huh, proporcionalmente. Claro, a nivel de ingreso, la relación entre ingreso y lo que uno paga de impuestos, evidentemente quienes más ocupan sus ingresos en el pago de impuestos son los más pobres en este país. Exactamente, porque a ver, el IVA lo pagamos todos, es el, claro, 21% en general de lo que compramos. El tema es que la gente que gana menos gasta todo su sueldo en comprar, claro, las cosas básicas. Claro. Si uno gana 100 mil pesos por mes, no compra 100 mil pesos de leche y pan y alquiler. En cambio, entonces, a ver, el 21% del ingreso de los que menos tienen se va en IVA. El 21% del ingreso de los que más tienen no se va en IVA porque no se llega a comprar todo, por más que sean bienes de lujo. Digo, eso va en inversiones, incluso. En general, la gente de más altos ingresos incluso tiene más mecanismos para evadir bueno, impuestos. Bueno, tenemos, ¿no? Los Panama Papers. Sí. Ah, la orden, sí, del día, ¿no? Pero incluso desde lo legal. Sí, claro. Impuesto a las ganancias, sí, se, claro, puede deducir un lo crédito hipotecario. Esto del otro, las figuras de las donaciones, te dono a una ONG, te dono a una fundación y con eso deduzco un montón de impuestos. Exactamente. Por ahí otro día podemos hablar de, estaría bueno de la estructura, ¿verdad?, de la recaudación, pero los impuestos que más recaudan son esos, son IVA y ganancias. Hablando de esto, ¿no? De igualdad. Todas las ventajas que tienen los ricos para ser cada vez más rico y para pagar menos impuestos. Tiene un montón de herramientas que los pobres obviamente no tienen. Incluso desde la justicia también vemos lo mismo, porque hechos, por ejemplo, de evasión de impuestos, digamos, cuando lo agarran a una persona, la misma persona que de corbata no puede pagar o devolver esa suma y, bueno, no tiene una pena. Mientras que un pibe que por ahí, no sé, rompe un vidrio para robar algo, no tiene esa posibilidad de decir, bueno, sí, vos podés pagar lo que rompiste y, bueno, no hay pena, ¿no? Sí, bueno, eso es toda una línea. Yo no sé tanto de derecho, pero sí, digamos, uno puede ver los delitos contra la propiedad, cómo se los castiga, depende del, digo, los de guante blanco. Ya, claro, ya que se los llame así, les dé un tono de elegancia, son delitos de guante blanco, gente sofisticada que se pone guantes para robar, respeto, por favor. Exactamente, es más grave, digo, sí, un pibe que entra a robar, digo que tampoco hay que hacerlo, pero... a algún lugar que alguien que se roba miles, cientos millones de pesos, uh-huh, de guante blanco, uh-huh, y por ahí no va a la cárcel porque es de guante blanco, porque no... Cuestiones del derecho, pero bueno, el derecho está construido, un marxista te diría, el derecho es clasista, como el Estado en general. Exactamente. Uh-huh. Hay una frase que me parece interesante compartir, que ahí la posteamos también, de un filósofo español que se llama Ángel Puyol González, que dice: no hay más igualdad social en la meritocracia de la que había en cualquier otra concepción jerárquica de la sociedad. Lo que ha cambiado es el modo de justificar las diferencias sociales. Ahora es el mérito individual, una combinación de talento y esfuerzo, lo que dota de legitimidad el acceso a la desigualdad. Está muy buena esa definición, está muy buena. Sí, la verdad que sí. Sí, estoy de acuerdo. Hay una cuestión, a ver, el mérito individual existe, pero existe en un marco que te diría más importante que el mérito individual. Sí, no saliste de un repollo y a partir de ahí es todo mérito tuyo. No, exactamente, en un contexto. Y esto, bueno, los que estudian sobre todo cuestiones sociales, uh-huh, lo entienden todavía mejor, pero hay por ejemplo, un estudio de, no me acuerdo el nombre, pero lo podemos buscar, de un concepto que se llama renta de ciudadanía, que en inglés, en realidad, el tipo escribe en inglés, se llama citizenship rent. Uh-huh, claro. Es un tipo con un apellido tipo croata. Citizenship Rent, que lo que hace es estudiar estadísticamente, digamos, con cuestiones económicas, cuál sería la renta adicional, el ingreso adicional que gana una persona por el simple hecho de nacer en un país, sobre todo en un país más desarrollado, con respecto a gente que nace en países más desarrollados. Es decir, las diferencias de ingreso en general, si uno, estadísticamente uno las puede explicar, bueno, si es hombre en general ganan más que las mujeres, que es otro problema que hay que resolver, pero si es hombre o mujer hay diferencia de ingresos, si se supone que a más estudios hay mayor nivel de ingreso, y a más años de formación, a más años de antigüedad en el puesto laboral, etcétera, y uno gana más. Pero hay una cosa que es lo que calcula este tipo, que es que ninguno de esos factores puede explicar y que solo lo explica la nacionalidad, es decir, el hecho de haber nacido en determinado país. Exactamente. Y son obviamente diferencias. A ver, esto en realidad, si uno lo piensa, sí, tiene todo el sentido del mundo. Un estadounidense gana mucho más que un africano, más allá de si estudia o no, si se dedica a ser gerente o si lava platos. Porque nace en un país más rico, en un contexto de un país más rico, un país más productivo, un país que tiene mayores posibilidades, etcétera. Pero este tipo, lo interesante es que lo prueban con estadística, lo prueba científicamente hablando. Y hace después, otro día, por ahí lo puedo mostrar, pero hace un montón de cuentas y te muestra eso. ¿Cuánto, si vos nacés en Alemania, cuánto más ganás que si nacés en Latinoamérica, o en Argentina, claro, o en África, o en Estados Unidos? Y así hay un montón de cuentas distintas que se pueden hacer, que es básicamente esto, es explicar, digamos, yo lo traigo a colación porque es básicamente lo único que es el contexto, explicando una parte importante, muy importante, de las diferencias de ingreso entre, en este caso, entre países. Pero lo mismo se podría replicar al interior de la Argentina. Digo, ¿cuánto más gana alguien que nace en la Capital Federal o en una ciudad grande que en el NOA, por ejemplo? Claro. O digo, si un chico que nace en Capital Federal, no sé, tiene 5% de probabilidad de ser pobre, uno que nace en el NOA, 42, como dijimos recién. Eso es lo mismo. Entonces, hay un montón de cosas que... Hay cosas que tienen que ver con el esfuerzo individual y con el mérito, pero hay un montón de cosas que en realidad tienen que ver con el contexto. En este caso es el ingreso, pero tienen que ver, digo, el que nace en una familia con los dos padres que estudiaron en la universidad, bueno, tiene muchas más chances de estudiar en la universidad y tener un ingreso más alto y tener más salud y más esperanza de vida, un montón de cuestiones relacionadas que alguien que no, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el contexto más que con el mérito individual, que de vuelta existe, pero existe en un contexto que te marca. Claro, digamos, si Zuckerberg hubiera tomado Paco desde los 10 años y no hubiera inventado Facebook. No hubiese inventado absolutamente nada. Y si lo hubiese inventado en Argentina, igual no sé si sería Facebook. Claro. Una idea que se te ocurre en determinado contexto, evidentemente tiene menos probabilidades de, digamos, llevarse a cabo que en otro. Exactamente, por un montón de cosas, por cuestiones hasta de mercado, de culturales, simbólicas, por un montón de cuestiones. El contexto, a ver, marca mucho más de lo que, bueno, de los que idearon esta publicidad piensan, me parece a mí. Sí, de ahí también el que uno lo ve, ¿no? Muy frecuentemente, este ejemplo de los pobres que les gustan a los ricos. Hay un determinado modo de ser pobre que a los ricos les cae bien. ¿Sí? El pobre que no protesta, el pobre que se queda en su lugar, y sobre todo aquellos que, viniendo de sectores muy humildes, triunfan y llegan. Y, por poner un ejemplo, ¿no? Carlitos Tevez. Es el clásico ejemplo del pobre que le gusta a los ricos. ¿Sí? Y cuando lo ven a Carlitos Tevez, cuando ven lo de Susana Jiménez, vestido, empilchado, dando cuenta de la situación económica que tiene, y esto a los ricos les encanta, porque les sirve, lo abrazan y le dicen, ven, él es el ejemplo de que si te esforzás, si trabajás, si todos los días pones empeño en lo que querés, y esto de si soñás y si peleás por tus sueños, no hay nada que se interponga en tu camino y que te pida que lo hagas. Los sueños se pueden concretar y todos felices y contentos, cuando estamos viendo que es mentira, es precisamente una excepción la que estamos viendo. Un tipo que tiene un talento extraordinario para algo, en este caso para jugar al fútbol, y que llega a esa posición económica a través de un mérito particular, pero que si no hubiese tenido el talento de jugar al fútbol, tal vez no hubiese descollado en ninguna otra actividad. Digo, esto de tomar algo que es una excepción, ellos lo invierten y lo ponen como el ejemplo de que no importa si nacés en medio del barrio más pobre y más postergado, porque si vos trabajás y te esforzás, vas a llegar. Mentira. Sí, exactamente. Además de que seguramente te tuvo mucha suerte de nacer en una familia que lo contenga y que le inculque ciertos valores, ciertas prácticas, incluso de ir a jugar al fútbol, aunque sea a entrenar, etcétera, en vez de hacer otras cosas. Lo que su medio más le otras cosas que son las que su medio más le incentivaba seguramente. Pero esto tiene un nombre que yo no lo conozco, pero en psicología tiene un nombre de esta idea de que uno se genera, de que existen, de que no es tan raro triunfar, porque uno, claro, lo ve a Tevez en la tele seguido. Si a uno le mostraran las historias de todos, claro, los millones de chicos, claro, en la tele, que no alcanzaría todos el espacio. En el mismo barrio de Tevez, no hicieron lo mismo, lamentablemente. Si pasaran todas las historias de todos los pibes que nacieron el mismo año que Tevez, y uno se convencería de que no, en realidad no. Es una excepción justamente, y no es tan fácil, es casi imposible de hecho. Pero tiene que ver con eso, con que uno a lo que te muestran es Tevez, no las otras historias de todos los otros pibes. Uh-huh. Pero bueno, uno por eso puede usar los números, ver los números para tener una idea un poco más clara de la realidad. O salir a la calle también. O salir a la calle, ni más ni menos, lo que a veces algunos economistas tendrían que pegarse una vuelta por la calle. Ni hablar. Y no tanta oficina. Bien, ¿algo más, Francisco? No, en general un poco la idea era esto, era usar esto de la meritocracia para discutir algunas cuestiones de la realidad argentina y de cuánto importa el contexto y en a dónde llegan las personas, a dónde llegan, de dónde llegan y qué se puede hacer en realidad o qué se tendría que hacer para ir arreglando algunas de estas cosas, porque quizás la idea de la meritocracia a algunos les parece atractiva, pero... Suena lindo, para un spot publicitario está bien. Para un mundo ideal también, claro, pero no es... ni cerca de lo que tenemos en este país, y casi en ningún país, te diría. Con lo cual, nada, me parecía importante hablar de estas cosas. Uh-huh, muy bueno, nos parece interesante también, en esta columna de economía, hoy a propósito de la meritocracia, esta idea que se ha puesto nuevamente en el tapete de discusión a partir de este spot de la empresa automovilística Chevrolet, dando una cuenta, ¿no?, de toda una ideología que pondera el individualismo más absoluto por fuera de cualquier colaboración o trabajo colectivo. Así que, bien, por ahí pasó la cosa. Francisco, gracias. La semana que viene te volvemos a tener acá por teléfono, así no me sorprendo en el baño. Creo que acá. Bueno, cree que acá. Así pasó la columna de Francisco Barberis Bosch, hablando un poquitito de economía. Vamos a escuchar música. Suena Anita Tijoux haciendo Todo lo sólido se desvanece en el aire. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto cómo sería. Pregunto cómo sería cara a cara al sol. fuego que llevamos a besar.